conducta que se le atribuía y que no fue demostrado, y de hecho fue demostrado totalmente lo contrario, que ella no había sido quien había pintado el cordón aquel día con la frase esta que le atribuía el intendente del municipio de Los Hoyos. Y además el juez de paz dice también en esta resolución que si bien a Nora le correspondería por lo que él considera que ocurrió aquel 20 de abril de 2013, la bonita suma de 20 días de arresto, él de manera benévola en uso de sus atribuciones constitucionales le cambia esta pena, le conmuta la pena de arresto. Es una facultad que tienen los jueces de paz en la provincia del Chubut para conmutar esta pena por este apercibimiento. Y bueno, y condenándola a que no vuelva a cometer lo que, insistimos, jamás fue cometido, y sobre todo quedó demostrado a lo largo de este procedimiento. A partir de ahí, nosotros fuimos notificados el viernes, este último que pasó, el viernes 6 de septiembre, de una resolución que ocurrentemente tenía la fecha 3 de junio de 2013. Se tomaron su tiempo para notificar. Desde el 3 de junio hasta el 6 de septiembre. Debe ser único en la historia en la historia judicial de la provincia del Chubut. Bueno, ocurrió entre tantos mamarrachos que ocurrieron de punta a punta en este procedimiento. Y bueno, hoy venimos una vez más ante las flagrantes faltas procesales, en principio, en las que incurriera y perpetradas por el titular de este juzgado de paz. Venimos a constatar que el expediente sea foliado. Es una cuestión que sería menor, formal, pero tenemos que decir que quien les habla constató de manera personal el día lunes que, aún después de dictada la sentencia, el expediente ni siquiera fue foliado, lo que permite su adulteración, adulteración que adelanto, sospechamos aquí acaecida, y en este caso sería más grave todavía porque estaríamos hablando de una alteración dolosa de un expediente judicial, ni más ni menos, que bueno, se deslindará responsabilidades quien del juzgado habría adulterado. Pero sí estamos en condiciones de adelantar que todos los yerros cometidos, tanto procesales como de fondo, cometidos a lo largo de este procedimiento, fueron perpetrados de manera sistemática, fueron un recurso al que apeló el titular de este juzgado de paz, y por lo tanto, ante la gravedad de la circunstancia esta, digamos, de esta situación, creemos que también estamos evaluando presentar el caso para su evaluación y que se deslinden ulteriores responsabilidades por ante el Consejo de la Magistratura de la provincia del Chubut para que le pase el cepillo, peine, encuentre si hay algo extraño o, por el contrario, descarte y nos diga que esta es la manera de hacer las cosas. Pero acá claramente venimos esperemos, en primer lugar, que esté foliado el expediente. Si no llega a estar foliado, bueno, vamos a solicitar que se folie y vamos a ver si se agregó algo nuevo, porque eso es lo más loco. Constató este abogado que se habrían agregado nuevos elementos luego de la sentencia. O sea, una irregularidad tras otra. Y bueno, como vamos a ver cómo nos manejamos dentro de este enchastre, de la manera más prolija posible, en salvaguarda de los hechos, pero bueno, aquí esto queremos aclarar que esto no es anti nadie, esto es pro, esto es en defensa de la democracia, esto es pro Estado de Derecho, pro derechos humanos en defensa, porque esto que acabamos de padecer y seguimos padeciendo las consecuencias, ahora tenemos que recurrir a una instancia superior, esta no sentencia, ¿no? Quienes padecimos, les decía, esta forma de proceder a nivel juez de paz, digamos, necesitamos que sea, y toda la comunidad necesitamos que sea, la última vez que ocurra un procedimiento tan tirado de los pelos y sobre todo con tantos errores, cuando ni más ni menos están en juego derechos tan importantes como la libertad de expresión, el derecho de defensa en juicio, bueno, y todos los otros derechos que se digan, ¿no? Entre tanto. Así que bueno, hoy venimos a hacer una cuestión formal. El plazo para hacer la presentación vence mañana a las 9 de la mañana, así que estamos evaluando. Si no nos encontramos con ninguna sorpresa y encontramos que está todo foliado y tal, bueno, ya veremos si presentamos hoy o si presentamos mañana a primera hora. ¿Va a ser una audiencia pública o es algo formal hoy? No, hoy venimos únicamente a tomar vista, va a estar en esa entrada, como en cualquier juzgado de paz del país, digamos. No creemos que haya ninguna complicación, ni siquiera. Pero bueno, no debería haber. ¿Es un trámite administrativo? ¿Ustedes no se van a encontrar con el juez? No, es un trámite judicial. Solamente como cuando uno va a chusmear su expediente a fiscalía, al juzgado de pueblo, al juzgado de aquel, etcétera, uno va a ver el expediente y sobre todo que estamos en plazo recursivo. Por lo tanto, por eso yo tuve acceso el lunes, bueno, vine a constatar algunas circunstancias, ahora para completar la presentación recursiva, bueno, vinimos ahora a terminar de ver para no encontrarnos con otra sorpresita ilegalmente introducida como ya nos venimos encontrando y bueno, esta constante lamentable que estamos denunciando, ¿no? Y un alcance total en la materia que la Constitución pone en sus manos que juzgue. Es un vecino común, como quien les habla, como los periodistas, como los maestros, como todos los vecinos de acá de la comarca, un vecino que la sociedad en la que vive, la comunidad, en este caso del Hoyo, eligió para dirimir, en principio, contienda entre vecinos. Está desde hace un montón aquí, y bueno, sus autoridades, digamos, pero esa autoridad no puede basarse en caprichos, en arbitrariedades, en delirios, como ocurrió acá, sino que tiene que seguir un protocolo, tiene que seguir un procedimiento, y bueno, en este caso, el procedimiento fue utilizar el código Mario Gabino Díaz, soslayar el código de procedimiento tradicional que él estaba obligado a aplicarlo de una manera muy flashera, también interpretarlo de una manera muy muy ocurrente, muy curiosa, pero muy peligrosa. Y algo a destacar también es que el 100% de los errores cometidos en este procedimiento fueron en exclusivo perjuicio de la situación. Hemos encontrado varios punteros políticos del Partido Justicialista a observarnos como... Bueno, bienvenidos y los invitamos al debate que nos debemos como vecinos de si vamos a seguir permitiendo que se cague a patadas a la Constitución, como ocurrió en este caso, o vamos a defender el Estado de Derecho. Es una invitación a debatir entre todos, no solamente entre un grupúsculo. Invitamos a las autoridades constituidas, constitucionales, invitamos a los señores concejales, a los señores intendentes, porque esto es una cuestión de toda la comarca. Además, otra cosa que habría que, perdón, que habría que debatir no sería el código contravencional en el que se basó el juez para el artículo. No, porque digamos, ya sabíamos en este caso que las reglas del juego eran: si a uno lo acusan de la presunta comisión de lo que fue la comisión íntimamente. ¿Vos tenés antecedentes si aquí en la localidad hay otros juicios del mismo tipo? Porque no, está lleno de pintadas y de propaganda política y después en la audiencia qué pasaba, y nos dijo que él tenía bien claro quiénes eran. Esto fue en el medio de la audiencia. Nos dijo que tenía muy bien claro quiénes eran los autores de las pintadas políticas, pero como se conocían, no sé, en el métier, digamos, al cabo de las elecciones todo volvía a la normalidad porque los presuntos autores volvían a repintar. Lo cual, bueno, sí, y la prueba está en que no va a haber ni media, los periodos previos o contemporáneos a las elecciones, donde se articulen este tipo de procedimientos contravencionales contra los responsables de los partidos políticos, etcétera, quien fuera, quien sea sindicado al menos como autor, más allá de que se comprenda o no, pues, esa autoridad. Bueno, la discusión estuvo en el marco de una de acciones de una asamblea popular contra la trata que surgieron a partir de un allanamiento. Sobre esa causa, ¿qué información nos podés dar? Ninguna. No pasó ninguna porque no podemos tener acceso por no ser parte. Entonces tenemos vedado por parte del juzgado federal actuante toda información. ¿Pero sobre el segundo allanamiento que hubo en el hoyo? Sí, se tomaron medidas que si bien o sea, la información oficial de Fiscalía de Esquel, digamos, que se aplicó protocolo de trata de personas, que se tomaron medidas protectorias con las presuntas víctimas, con el acompañamiento incluso, o sea, como intervención el gobierno provincial a través del Ministerio de Familia, por un lado, y a través de del Ministerio de Gobierno, poniendo incluso a disposición de las dos víctimas una agente de la policía de la provincia, comunitaria, creo, no recuerdo ahora, pero bueno, así, no tenemos luego de eso cómo seguir la investigación.